pasión que no entiende razón, que solo se explica con el corazón. Se enciende y se extiende de norte hacia el sur, pa' quien lleva en las venas la sangre azul y oro. Y no es de otro modo, pues que esos colores para uno son todo y se vive por siempre con el sentimiento, porque de Boca se es de nacimiento. Boca es sentimiento, Boca es mi pasión. Comienza la historia, que bien todos saben, va llena de gloria. Primeros campeones en el 31, pa' la alegría de la mitad más uno, de Justrich al Mono, de Pesci a Ratín, Borelo, Rojita, Suñé, Valentín, Grillo, Marzolini, Madurga, Corcuera. Saluda a los héroes de la Bombonera. Boca es sentimiento, Boca es mi pasión. Yo te llevo dentro de mi corazón. Sentimiento, grita, la voz y su aliento, Boca, pasión y locura, grande, de eso no hay duda. Centro de Sosa, gol de Boyé, el peruano Meléndez y su ballet, Gatti al Cruzeiro, Roma, de Lendo, penales atajados que valen por 100 y por siempre. Alienta a la 12 como si fuera poco y pa' que lo gocen, hay un fundamento que no es un capricho, el Diego es de Boca y está todo dicho. Boca es sentimiento, Boca es mi pasión. La dosa y su aliento, Boca, pasión y locura, grande, de eso no hay duda. Boca, es un sentimiento, grita. La dosa y su aliento, Boca, pasión y locura, grande, de eso no hay duda. Boca es sentimiento, Boca es mi pasión.